Este proyecto nació, como te digo, en el 2004 en el Palacio Arzobispal, en el Patio Cultural. Estuvimos ahí todos los viernes del año durante 11 años consecutivos. No paramos un solo viernes, todos los viernes donde nos ha visitado público nacional, público extranjero, público local, y nosotros muy agradecidos. Lastimosamente por la administración ya tuvo después otra idea con el tema del Patio Cultural. Lo hicieron, tiene otro rol ahora ese patio, entonces tuvimos que salir justamente en febrero de este año, pero en poco de marzo y pocos días de abril estuvimos sin esta actividad permanente, nos paramos como un mes y medio más o menos. Sin embargo, en este mes y medio nos sirvió para hacer nuevas alianzas, buscar nuevos rumbos, nuevos caminos, y pues bueno, ahora estamos en la Fundación Casa de la Danza, en este teatro lindísimo que tiene este lugar, y bueno, es la Casa de la Danza, ¿no? Entonces, ¿cómo no ir hasta este maravilloso espacio donde la maestra Susana Reyes, la directora, junto al maestro Motideren, han abierto las puertas de la casa y han hecho que Sorbimanda ahora haga sus presentaciones? Nos cambiamos de horario, ahora son todos los sábados a las 6:30 de la noche. Es un espectáculo de 2 horas continuas de música, de danza. Bueno, dentro de la casa pueden visitar la Galería Museo, es un espacio lindísimo que es muy acogedor, mágico lo diría yo, y también tiene una cafetería muy cómoda para todos quienes nos visitan, con los sabores tradicionales como el quimbolito, como la humita, el café pasado, el chocolate. Entonces les invitamos a todos para que vengan, visiten, se deleiten de nuestros sabores, miren el museo, la galería, y también pues disfruten de la danza tradicional ecuatoriana ejecutada por Sorbimanda, que siempre lo decimos, es una forma auténtica y genuina de bailar. Ahora, ustedes, por ejemplo, para hacernos la idea, ¿no? Ustedes arrancarán los sábados de 18:30 en adelante. ¿Cómo arrancan? ¿Cuál es la programación habitual que ustedes tienen para presentar al público? Sí, bueno, las puertas de la Casa de la Danza están desde las 6 de la tarde los días sábados. ¿Ya? A las 6:30 se permite ya el ingreso del público, que puede visitar justamente tiene 30 minutos para visitar este mágico ambiente de la casa, ¿no? Darse un paseíto. Darse un paseo y ver el museo galería, que tiene como las explicaciones de las danzas del Ecuador y algunas latinoamericanas también, ¿no? De lo que han sido festivales de aquí dentro de la ciudad. Entonces la gente puede ver fotografías de los varios ritmos que tiene el país, y asimismo como la variedad de danza que existe en el mundo, como la danza clásica, la danza contemporánea, fotografías de agrupaciones con una trayectoria hermosa, ¿no? Entonces, la gente puede conocer un poco más de la danza en sí. Y a las 19 horas en punto, empezamos ya con el espectáculo, que se termina a las 20:30. Perfecto. Entonces, una hora y media de danza costeña, nacional, ¿no? costeña, danza mestiza, danza indígena, danza ancestral. Entonces la gente va conociendo un poquito más, ¿no? Entonces les invitamos para que vayan en familia, que les lleven a sus abuelitos, a sus hijos, al novio, a la novia. Vayan todos entre amigos, entonces les invitamos para que... Seguro va a ser, es una velada cultural, ¿no? Una velada amena ahí. Exactamente, y es en un sector muy lindo, te comento. Estamos ubicados, la Casa de la Danza está ubicada en el barrio de San Marcos, justamente en la calle Junín, frente al parque. Al parque ahí, este parque lindísimo. Este barrio, yo le siento y le he sentido así estos días, es como que está aislado de toda la ciudad, porque no tiene ni ruido. Ya. Todavía puedes escuchar los pajaritos de los árboles del parque, todavía los puedes escuchar, es un silencio total. Es como que ingresas a San Marcos, que está en el centro histórico mismo, ¿no? Ingresas a San Marcos y es como que estuvieses en otro sector, en otra dimensión, diría yo. Entonces les invitamos para que visiten de paso, ¿no?, el barrio San Marcos, pero y con más gusto pues entren a la Casa de la Danza y vean este hermoso espectáculo. Ahora imagino debe haber un aporte, algo que el público debe entregar por su trabajo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Así es, bueno, tenemos una donación de $3 por persona, que es sumamente cómodo y módico para que la gente vaya, más bien eso es lo que pretendemos. Ninguno de los niñitos paga, los niños no pagan, los niños también entran, disfrutan, incluso niños del barrio vienen y entran y ahí están sentados viendo el espectáculo. ¿Se forja ahí la comunidad con todos? Se forja todo, se forja la vecindad, la comunidad, la gente, viene gente extranjera, viene gente local, nacional, entonces que eso es un poco, ¿no? Vienen los seguidores de Sorbimanda que ya estaban extrañándonos, estuvieron como un mes y medio sin vernos y la gente es, ay, qué bueno, ya les encontramos porque nos habían estado buscando mucho tiempo. Mira. Y ahora seguramente se van a enterar también ya más que ya no estamos en el Palacio, pero estamos en la Casa de la Danza que queda en San Marcos. Perfecto, ustedes siguen construyendo la historia de Sarumanda, la historia de este presente y de lo que se vendrá a continuación. Pero qué tal si nos vamos al pasado. Ya van varios años presentando, haciendo danza nacionalista ecuatoriana. Y qué tal si nos haces un pequeño paseo sobre por dónde han estado presentes, en qué festivales, en qué encuentros, en qué países. Bueno, gracias a Dios, en estos 14 años ya de trayectoria, estamos desde el año 2001 que decidimos, entre algunos amigos y mi persona, decidimos componer el conjunto, el primer conjunto de danza nacionalista del Ecuador, con otras miras, con una nueva forma, una nueva propuesta y nuevo estilo de danzar, y creo que eso nos ha hecho tener el éxito, porque yo sí voy a llamarle éxito, sé que nos falta muchísimo más, pero hasta el día de hoy, en 14 años, se ha logrado éxitos, no para nosotros únicamente, sino que como país y como danza, como bailarín, se han logrado. Nosotros hemos estado ya en países como Corea del Sur, hemos estado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, hemos estado en México, Panamá, Chile, estamos en Colombia, en Brasil ya hemos estado 3 veces, recién fuimos invitados por tercera vez por la embajada. Entonces, eso da y dice mucho de nuestro trabajo, ¿no? Que lo quieren ver, que lo aceptan. Y una de las cosas principales nos sentimos orgullosos es que absolutamente a todas estas giras, absolutamente a todas, las nacionales incluyendo también, uh-huh, y las internacionales, es que la gente ha hecho su aporte, es decir, nos han cubierto absolutamente todo. Las autoridades. ¿Del país que te invita o de los países que también? Del país que nos invita y en algunas ocasiones también de parte del Ecuador, ¿no? Okay. Entonces, eso a mí me da muchísima gratitud y sobre todo me complace saber que la gente quiere ver danza ecuatoriana, uh-huh, ¿sí? Porque otra cosa es que tú, claro, tú puedes coger y pagarte un pasaje a Alemania y te pagas y vas, llevas tus trajes y bailas, uh-huh, para la gente de allá. Es una forma y muy válida, por cierto. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso son como invitaciones y dicen y te vamos a pagar tanto y les damos pasajes, hospedaje, alimentación, son 10 días de festival. Ustedes que ya tienen esa amplia experiencia, ¿no?, de trabajar, me imagino, con las embajadas, con los representantes de otros países en el Ecuador, ¿estas autoridades qué es lo que ven en ustedes o cómo les juzgan para decir, está bien, vamos, llevémosles a nuestro país y conozcamos la danza? La cultura. Así es, bueno, son te lanzan proyectos y tú tienes que enviar, bueno, todo dossier, toda tu hoja de vida, mandas videos, tienes videos, etcétera. Entonces, y bueno, luego llega la llamada que es la más gratificante. La esperada, ¿no?, llamada. La esperada, ajá, bueno, apuestas a 1,000. Ah, claro. Te llaman. También trabajan con otros grupos, ¿no? Claro, entonces apuestas a 1,000 y bueno, y ahí está los resultados, ¿no? Que les gusta lo que hacemos y esta propuesta de hacer danza nacionalista, ¿no? Que tiene que ver mucho con la preparación diaria y constante y de un baile profesional, no lo haces por un hobby ni porque yo sí digo, para hacer una buena danza nacional, no solamente necesitas el talento y las ganas, eso no basta para hacer danza nacional. Puedes tener el talento y puedes tener las ganas, pero necesitas prepararte, necesitas tener una disciplina, necesitas entrar ya en un reto diario de ensayo, no de 2 horas o 3 horas de ensayo a la semana y que te reúnes, etc. Generalmente, ¿ustedes cuántas horas de ensayo? Todos los días, 2 horas y media. 2 horas y media. Todos los días. Exacto. Otro nivel. Tenemos la escuela de danza, tenemos la escuela infantil también, invitamos a los niños que quieran ingresar, uh-huh, a nuestra escuela. Tenemos la escuela infantil, tenemos la escuela para señoras también, que son mujeres que tienen muchísimas ganas de bailar y que no están. Mira, la ciudad tiene un proyecto que se llama 60 y piquito, ¿no? Uh-huh, tiene, claro, un proyecto muy lindo, por cierto, y felicitaciones a quienes lo hacen. Pero le escogen a las personas, creo que es mayores de 60 años, y para piquito, de contar, y piquitos, ¿sí? En cambio, Sarumanda ha abierto la posibilidad desde hace años atrás. ¿Qué pasa con las anteriores? ¿Qué pasa con una señora de 40, con una de 30, con una de 35, que ya tienen sus 2 hijos, o sus hijos, sus obligaciones, su esposo, y no tienen todos los días para ensayar? Entonces nosotros abrimos la escuela para ellas, y ellas ensayan 2 veces por semana, 4 horas. dos veces. Ajá. Entonces, y también es una exigencia a su nivel, obviamente, ¿no? A respetando su edad y todo. Sin embargo, ellas no son personas de la tercera edad, porque he trabajado yo con personas de la tercera edad, y estas personas necesitan un trato lindo, un trato bello también, pero como que el ritmo, las cosas un poco, es más suave, más despacio, y la coreografía también un poco menos complicada, etcétera. Pero ¿qué pasa con una mujer de 40? ¿Qué pasa con una mujer de 38? ¿Con una mujer de 45 años? Es una mujer que todavía da mucho. Entonces, la exigencia no es lo mismo para una señora de 65, 68. Entonces, estas señoras también lo hacen muy bien, las exigimos muchísimo. Entonces, también invitamos a señoras que quieran pertenecer a la escuela de danza. Y la escuela juvenil, que es justamente la que, en cambio, donde se van preparando los muchachos para pertenecer al elenco principal. O sea, hacer de esto una profesión. Hacer de esto una profesión sin dejar lo tuyo, lo que tú amas y lo que tú también haces, ¿no? Muy bien, tenemos ahí el criterio de Darwin Morales, el director de la danza nacionalista Saru y Manda. El tiempo nos apremia, nosotros nos tenemos que despedir, no antes, les invitamos a que ustedes se den cita en la Fundación Casa de la Danza. Las funciones de esta agrupación, las funciones permanentes, son todos los sábados desde las 18:30. Bueno, desde esas horas se abre este centro cultural y a las 19:00 ellos ya están en el escenario. Pueden darse una vuelta por la galería museo de esta institución y posteriormente observar el trabajo que realizan esta agrupación danza nacionalista Saru y Manda. Nos apremia el tiempo y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Darwin. A ustedes muchísimas gracias y como siempre, que Dios les bendiga y que sigamos adelante con el arte. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Recibimos la visita de varios poetas de algunos países y precisamente en el siguiente segmento, especiales desde la casa, les contamos más detalles sobre este sexto encuentro de poesía en Paralelo Cero. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la poética ecuatoriana y latinoamericana se encuentra presente en el sexto encuentro de poesía en Paralelo Cero. Los detalles los tendremos en la voz de Karen Beltrán. Habito una tierra sol en los confines del amor. He bebido en su fuerza viva la miel de los frutos secretos. He caminado a sus costados en un país nuestro. El encuentro internacional de poesía más grande del Ecuador. Poesía en Paralelo Cero. Se realiza por sexta ocasión y contará con poetas de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Italia, Marruecos, México, República Dominicana, Uruguay y Ecuador. Poesía en Paralelo Cero es una iniciativa que nació en 2009 con varios objetivos, como difundir la poesía ecuatoriana a nivel nacional e internacional, promover la lectura de poesía ecuatoriana e hispanoamericana a través de recitales y lanzamientos de libros en espacios culturales de acceso gratuito. Así lo explica Javier Oquendo, organizador del evento. Ecuador necesita un encuentro de una naturaleza latinoamericana, hispanoamericana, mundial, para que los otros, las otras personas, los otros lectores, los escuchas de otras latitudes, se den cuenta de que el Ecuador es una potencia, como dijo Benjamín Carrión, ligada en este caso a la poesía. El encuentro se llevará a cabo del 7 al 13 de junio en 10 ciudades del país: Quito, Otavalo, Ibarra, Ambato, Riobamba, Uyumbicho, Salcedo, Urcuquí, Esmeraldas y Atacames serán el escenario para 53 poetas de 11 países, entre ellos la argentina Diana Bellesi, el español Luis García Montero